vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Con muchísimo gusto nos encontramos en esta mañana de domingo, con menos mosquitos por lo menos, y no tanto calor, y con el espíritu cargado de fuerza, de emociones, por las actividades en las que hemos estado participando estos días. El día de ayer fue impresionante, con reuniones, juntadas de firmas, el campamento de los jóvenes, desplegando militancia a lo largo y a lo ancho del país. Pero bueno, en la segunda media hora vamos a tener contacto con compañeros de distintos lugares del país y con el campamento de los jóvenes. Y ahora le damos la bienvenida al compañero Carlos Pérez, que ya está en línea para arrancar esta primera media hora, que tampoco nos están faltando temas, Carlos. Buen día. Buenos días, Eduardo, y a toda la audiencia de esta audición dominical. Sí, muchos temas. Sí, soy sincero, no he podido decidirme por dónde empezar. Y cuando no me decido, me tranco y hago macana. Pero bueno, para empezar por algún lado, porque hablando de las actividades, como decías tú, de las buenas noticias, hay una buena noticia que de repente empezamos por ahí, que seguramente los compañeros de Delia Villalba la van a profundizar, que incluso estamos esperando porque apenas tenemos el titular de la noticia. Pero bueno, el TCA, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dio curso al recurso de amparo. Nosotros entendemos que no es que falló a favor del recurso de amparo, sino habilitó, que lo va a tratar, que es un hecho importante porque, bueno, esto no se logró con la ley de riego, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, allí se abre un camino jurídico, por supuesto que acompañado de la movilización social y de todos los caminos que se puedan seguir, no confiarse solamente en eso, pero bueno, es una noticia realmente importante, porque bueno, dejó de salir el agua con tanta sal en Montevideo y más o menos se resolvió el tema de la sequía, y se dejaron estos temas que realmente creemos que deben de ser temas ejes de la campaña electoral, de la propuesta de la izquierda incluso, que es el tema de los bienes naturales y sobre todo del tema del agua y en particular de las empresas públicas y de OCE, ¿no? Porque realmente la falta de inversiones, entre otras cosas, en estas cosas, ¿no? Cuando digo estas cosas me refiero a derechos humanos fundamentales como el acceso al agua potable, que me parece que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, atándolo con esta noticia, hubo otra noticia en la semana que se coloca también como tema, tiene que ser tema de debate en la campaña electoral, que se conoció la forma de financiamiento que va a tener este proyecto en Arasatí, ¿no? Que entre otras cosas se va a financiar con dinero de la SAFAP, o sea, con dinero de los trabajadores. A quienes no le preguntaron si quieren invertir en eso o no. Entonces, digo que refuerza la necesidad de un debate, porque cuando decimos que hay que eliminar la SAFAP, tiene que ver también con eliminar esa caja para cualquier tipo de inversiones a favor, de los consorcios que van a construir este proyecto absolutamente ajeno a las necesidades de nuestro pueblo y que no va a resolver el problema del agua, malgastando el dinero que le han confiscado a los uruguayos. El otro día en un canal de televisión, el señor Conrado Hughes, que ahora es panelista, un hombre muy afín a las ideas de Milei, bueno, es un liberal a ultranza, que fue parte del gobierno de la Calle Viejo y que dice no saber ninguna de las no quiero usar una palabra grosera, ninguna de las irregularidades, mirá qué fino que estoy, irregularidades que se cometieron en aquel gobierno. Este señor decía que gritaba que le van a robar sin preguntarle a los uruguayos que decidieron poner la plata en la AFAP. Descarado mentiroso, a nadie le preguntaron si quería poner plata en la AFAP, por ley te obligan. Entonces, bueno, estos son temas que a veces te hacen subir un poquito la temperatura cuando vea tanto descarado mintiendo, pero se van uniendo unos temas con los otros. Hablando de descarados que mienten, sin duda hay un afán muy importante del gobierno de presentarnos un país maravilloso, ¿no? Porque sí. En estos días nos han hablado de que, bueno, después de varios años de caída, el salario volvió a crecer en términos reales, el salario ahora en el 2024. Nos habla Mieres de que se volvieron a construir 50.000 empleos que luego de haberlos perdido como que se recuperaron. El país de las maravillas, pero la verdad que hoy, Eduardo, debemos hablar del país real, ¿no? Del país de verdad, porque primero uno, bueno, no deja de no es asombrarse la palabra, de consternarse ante la violencia social. Anoche nos enterábamos de que una niña, una adolescente acá en San Carlos le pidió un vaso de agua a un adulto mayor de 92 años, lo atacó con un cuchillo de cocina después para terminar robando nada y terminó internada en el INAU. Una niña, una adolescente, ¿no? ¿Cómo debería estar esa niña para hacer cometer hechos de esta naturaleza? Y sumaba lo que pasó allí en Pinar Norte y otro joven por ahí de 18 años, ¿no? El tema de la violencia social. Pero hablando de violencia, en este momento en el departamento de Artigas hay un escándalo, ¿no? Oh. Un departamento conmocionado por un hecho de trata de personas que sus connotaciones, sus vínculos llegan hasta altas jerarquías del Ministerio de Defensa. Porque al superministro García se ve que le pasa un elefante blanco por enfrente, ¿no? Y no lo ve. Viene Laura Richardson del Comando Sur y se reúne directamente con los comandos militares y no pasa nada. Y y anda hablando, está preocupado por el plebiscito, mintiendo también, diciendo que se le va a robar la plata a los trabajadores cuando quienes expropiaron, robaron esa plata que era para el aportes a la seguridad social para dársela al sistema financiero, fueron ellos. Y resulta que una jerarca de la dirección de jurídica, abogada escribana, está involucrada en un caso de trata de personas en Artigas, que se encargaba de legalizar a los inmigrantes. Inmigrantes, aparentemente principalmente venezolanos, que venían al Uruguay con la promesa de que iban a ganar $2.500 mensuales a trabajar en canteras de piedras preciosas, si no me equivoco. Sí, sí. Y que estos vestigios feudales, ¿no?, que siguen en el país, terminaban ganando en semi-esclavitud o feudalismo $200 por quincena, porque el resto se lo cobraban de alojamiento y comida, o sea que el mismo patrón les cobraba el alojamiento, la comida, y le terminaban sobrando $200 en un caso de inmigración ilegal, de trata de personas, que está tocando las puertas del ministro García, ¿no?, que está muy, muy preocupado por el plebiscito, de que levanta la custodia de las fronteras por parte del ejército en esto de las tareas internas del Ministerio de Defensa. Entonces es un caso gravísimo, con un ministro preocupado por la campaña electoral y por el plebiscito, y que en el despacho de al lado, por decirlo de alguna manera, tiene una persona que está entrando inmigrantes de forma ilegal y con una parte importante de este tema, ¿no? Entonces, sí, Carlos, este es el país real, este Carlos. Es el país de la violencia, el país de la trata de personas, de las cosas que realmente hay que hablar, ¿no? Más allá de las campañas de propaganda que nos quieren hacer, ¿no? Sí, y hay que señalar que esta señora, abogada y escribana, fue nombrada por el ministro García. O sea, no es que sea ajena a su entorno. Cuando asume el ministerio García, la nombra a esta señora, que se dedicaba, era la que facilitaba el ingreso ilegal de estos inmigrantes, de estos esclavos que traían en una trata de personas. Y el locuaz ministro García, que ahora anda pidiendo una voladita para mandar soldados a la República Centroafricana, ¿no? Porque no solamente que se enorgullecen de ser los que más soldados tienen, están en el quinto lugar, estamos en el quinto lugar en el mundo en soldados con misiones de paz, y cuando ves los países que están primeros te da una vergüenza que se te cae la cara, ¿viste? Son todos países de un atraso tremendo y que son utilizados como mano de obra barata por el imperialismo para ocupar territorios. Bueno, el ministro García está pidiendo lugar para mandar soldados uruguayos a la República Centroafricana, no para defender la paz, no para propagar la democracia, todos esos versos, para que los soldados tengan una changuita y un dinero extra y se puedan hacer una casa. En vez de pelear por un salario digno para sus funcionarios, les consiguen misiones en cualquier lugar del mundo. Ese ministro hablador, que habla de todo, hasta ahora no ha dicho una palabra ante este escándalo que lo involucra directamente. Así es la realidad. Continuando con el tema de la inmigración, otra que está preocupada por este tema es Bullrich. Queríamos hablar también un poco de esta cumbre de la ultraderecha que se da año a año desde el año 2011 en Estados Unidos, en la que participaron o están participando, no sé si no terminó anoche, está Donald Trump, Bullrich, el diputado Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro. Milei iba a participar de noche, pero estaba Patricia Bullrich, porque él estaba reunido nada más ni nada menos que con la 2 del Fondo Monetario Internacional y con Anthony Blinken. Pero mientras en esta cumbre se le daba un apoyo incondicional al sionismo, porque incluso estaba participando este partido del sionismo religioso, que es parte de la coalición gobernante de la ultraderecha ahí en Israel, ¿no? Mientras se le estaba dando en esta conferencia el apoyo incondicional al sionismo, Blinken declaraba en Buenos Aires que está en contra de los asentamientos ilegales en Cisjordania, porque esta gente estaba anunciando la construcción de 3.000 nuevas viviendas en Cisjordania, en la Palestina ocupada, ¿no? Y sabemos que en París estaban reunidos las delegaciones de Israel, de Hamas, de Egipto y de Qatar, porque están buscando un nuevo acuerdo, y en este momento estaba viajando una delegación de Israel a acordar con Qatar un nuevo acuerdo de alto al fuego y intercambio de rehenes que aún Hamas no ha aceptado, ¿no? Pero bueno, en todas las bandas se está tratando el tema de este genocidio en la Franja de Gaza. Y sabemos que anoche incluso nuevamente Estados Unidos y el Reino Unido bombardearon 18 puntos en Yemen a los hutíes, pero bueno, estos respondieron inmediatamente bombardeando incluso un petrolero norteamericano y buques de guerra en el Mar Rojo. Entonces todo esto, como no pueden doblegar allí a los hutíes en Yemen y le ocasiona grandes pérdidas económicas, sobre todo a Europa, por el tema de la navegabilidad del Mar Rojo y de esa zona, los compromisos están, la diplomacia está volando, ¿no? Pero bueno, en esta cumbre se le daba un apoyo irrestricto al sionismo. Bueno, allí estuvo Bukele también, Bukele, muy aplaudido. Allí declaran la lucha contra el comunismo y el socialismo, lo que para ellos es un concepto muy amplio, ¿no? Porque incluso Fernández de Argentina para ellos es un comunista, ¿no? Pero bueno, creo que lo de Bullrich no tuvo desperdicio, aunque se puede hablar de todo, ¿no? Pero Bullrich hablaba, entre otras cosas, de un acuerdo de Bolivia con Irán y de que eso aseguraba la presencia en Latinoamérica de Hezbollah y de Hamas, que no sé qué tiene que ver, según Bullrich, Irán con Hezbollah y Hamas, ¿no? Porque Hezbollah es del Líbano y una parte en Irak, y Hamas es el gobierno de Palestina. Pero bueno, ella mete todo en la bolsa, dice que este acuerdo de Bolivia con Irán asegura la presencia del terrorismo en el cono sur de América Latina, que no puede haber una nación sin fronteras, ¿verdad? Entonces, hablando en contra del comunismo, de la inmigración y supuestamente de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y termina diciéndole a Bukele, bueno, felicitándolo por su política, alabándola, y le dice, hacia allí vamos, le dice Patricia Bullrich, ¿no?, a Bukele, queriendo decir con esto, ¿verdad?, que van hacia gobernar con medidas de excepción, suspendiendo los derechos individuales y militarizando, ¿no?, con los militares en la calle, cosa que me parece que este tipo de cosas, con un Milei, con un Donald Trump que va creciendo y ganando las internas del Partido Republicano, con un Bukele que está levantando, haber ganado las elecciones con un 84%, que habría que verlo, ¿no? Con un fraude, ¿no? Es inconstitucional. Este avance de la ultraderecha, este internacional de la ultraderecha, con un presidente como Milei, con un Bukele gobernante, etcétera, son temas que tenemos que tener arriba de la mesa, incluso por los enemigos que ellos ven y las políticas que se proponen, ¿verdad? Porque, bueno, desde el punto de vista de la izquierda, sin duda habrá mucho para hacer, ¿no? Sí, yo creo que es importante poner este tema sobre la mesa. Ayer lo hablábamos, ¿no? Esta cumbre de la ultraderecha, en un momento que la ultraderecha crece en el mundo. Veíamos allí, sí, a Bukele ovacionado. Recordemos que hace pocos días Sartori visitó a Bukele, se sacaron fotos juntos, también fue a visitar al presidente de Ecuador, ¿no? Son de la misma barra de los nenes ricos. Pero ellos colocan en el debate político temas a los que hay que salir a pegarle con toda la fuerza. Y reiteramos un concepto que nos parece que es esencial. Este avance de la ultraderecha y del fascismo, ¿no? Porque ahí hubo expresiones claras contra los inmigrantes, contra las minorías, de fanatismo religioso, ¿no? De tanto de los sionistas como de otras vertientes, nos obliga a sacar con todas nuestras fuerzas el proyecto, las ideas y el programa de la izquierda, porque es la única manera de combatirlo. No es concediéndole espacios, ¿verdad?, diciendo, bueno, sí, no, el comunismo la verdad que anduvo medio mal, porque entonces, no, esto no defiende ninguna libertad, esto lo que defienden es la explotación feroz de los trabajadores, es la apropiación de los recursos de los pueblos, es el desprecio hacia los derechos humanos en todas sus expresiones. Porque basta ver lo que es El Salvador hoy, que acá varios políticos en Uruguay lo han puesto como modelo, o sea, no estamos hablando de algo ajeno. Entonces, ante este avance de la ultraderecha desvergonzada, ¿no?, porque cuando salen así a cara descubierta, es porque se sienten impunes, porque no hay quien los combata, porque no hay quien los denuncie. Entonces, de ahí la importancia del proceso que estamos viviendo, por lo menos en la humildad de nuestras fuerzas y con otros grupos políticos, de la reconstrucción de un espacio, de una izquierda consecuente, una izquierda verdadera, que coloque en el debate los temas centrales, ¿no? Por eso nos parece importante hacer conocer estas situaciones que se dan, quiénes son los protagonistas, no nos son ajenos. No falta mucho para que algún uruguayo también esté participando ahí de esta cumbre, de este aquelarre, digamos, de monstruos de la derecha mundial. Sí, Eduardo, el mismo día que triunfaba, entre comillas, ¿no?, Bukele en las elecciones con ese porcentaje que se dice, se dio en el correr de la semana siguiente un debate acá en Uruguay, ¿no? Acá tenemos a Gandini proponiendo que los militares cumplan funciones en la seguridad interna. Después hay un colorado por allí que se me fue el nombre ahora, muy apellido ilustre. Acosta y Lara. Exactamente, levantando como modelo el modelo de Bukele. Entonces, sin duda no estamos hablando de cuestiones ajenas. Y además hoy, en la tapa de un diario, por lo menos ahí en lo digital, se plantea el tema de los plebiscitos, y de que hay uno que ya es seguro, y que aparentemente el 65% de la población, no sé dónde sacaron las encuestas, el 65% de la población estaría a favor de votarlo, que es el plebiscito impulsado desde el Parlamento por los allanamientos nocturnos, ¿verdad? Esta cumbre que parece lejana, esta internacional, en realidad no es lejana, porque a partir de allí, más si triunfara Donald Trump, surge una línea política para toda Latinoamérica, podríamos decir así, ¿no? Entonces, bueno, sin duda que a esta política hay que enfrentarse, sin duda, desde la izquierda, y hablando de los plebiscitos, porque, claro, esta misma gente que te habla en contra de la inmigración son los mismos después que trafican, que traen gente, inmigrante a trabajar de esclavos en las canteras. O sea, no quieren la que ellos no traen, la que ellos no le pueden sacar rédito económico o provecho, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, bueno, y después te pacifican, entre comillas, como la paz romana con los militares en la calle, pero para entregarle el país a las multinacionales, como está pasando en el mismo, en El Salvador, ¿no? Claro. Que te hablan de que mejoraron, metieron presos 75.000 personas, la mayoría sin juicio, y con torturas y de todo, ¿verdad? Siendo hoy uno de los países con más población carcelaria per cápita del mundo, y después, bueno, es el paraíso de la inversión extranjera directa y del imperialismo y de las multinacionales. Entonces, a este plebiscito de los allanamientos nocturnos nosotros tenemos que oponerle el plebiscito en contra de las AFAP, ¿no? El plebiscito para pegarle a este modelo, el plebiscito para pegarle al corazón de este modelo y a los que dominan este modelo, que es a la oligarquía financiera, ¿no? Porque es la oligarquía financiera internacional, que acá tienen un fondo, ¿no? Pero lo que pasa es que en países que no hay posibilidades de acumulación de capital, unos bancos que te controlan a través de la bancarización obligatoria el salario de todos los trabajadores que circula por los bancos, el dinero del pequeño comercio que circula por los bancos, y el aporte de los trabajadores que acumula 22.000 millones de dólares que lo tienen prisionero los bancos, imagínate que podemos entender por qué un García, en vez de estar preocupado porque están entrando como Pedro por su casa, no es que están entrando, los está entrando una asesora de él, a inmigrantes a trabajar de esclavo una cantera de piedra en Artigas, él esté mirando para el costado y preocupado por el plebiscito, porque realmente es el único camino, ¿verdad? El único planteo de lucha contra este modelo que realmente, si triunfa, afecta a sus patrones, a sus dueños, ¿no? Porque realmente son los dueños de García, porque realmente, ¿no? Nosotros poníamos el tema de Laura Richardson, que se reunió directamente con los altos mandos militares sin el ministro, pues se había reunido antes, porque es una constante desde la salida de la dictadura hasta acá, que los ministros de defensa son unos monigotes. Esa es la pura verdad. Las Fuerzas Armadas de Uruguay tienen vínculo directo con el Comando Sur, son autónomas, ¿verdad? Se manejan de forma autónoma, además de que siguen siendo anticomunistas, porque también allí hay un vínculo con esta cumbre de ultraderecha, porque promueven incluso en los cursos de formación el anticomunismo, y aparte que no han sido depuradas, que sigue habiendo gente que con responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad, etcétera. Entonces vaya si desde el punto de vista de la izquierda tenemos que avanzar, tenemos que golpear a este modelo y sobre todo tenemos que recoger firmas e intentar, como en todas nuestras fuerzas, triunfar en el plebiscito, porque es realmente el camino que tenemos hoy, junto con por supuesto, con la reconstrucción de la izquierda, con la lucha de crecer, de organizarnos mejor, de volver al Parlamento, pero que en el plano de la lucha social, social y política, ganar este plebiscito sería fundamental, un paso fundamental en la lucha en contra de esta cumbre, ¿no? Porque no podemos ver las cosas por separado, en casilleros, sino ver el proceso y cuál es el eje de ese proceso en el que deberíamos triunfar para empezarle a poner freno a estas ansias de la ultraderecha, ¿verdad?, de gobernar con los militares en la calle y que sea el paraíso de la oligarquía financiera del gran capital, ¿no? Exactamente. Mirá, hablando de juntar firmas, me está llegando un mensaje de los compañeros de la agrupación del municipio C, que a las 11, o sea, en una hora, se instalan en la feria de la calle Andrés Lamas, esquina Arechaga, con un puesto de recolección de firmas. Así que un saludo a los compañeros, y están planteando que los que se quieran arrimar allí a firmar o a participar de esta jornada de recolección de firmas, que se arrimen ahí Andrés Lamas y Arechaga, es por la zona de General Flores y Larrañaga, más o menos. Pero bueno, Carlos, se nos... Bueno, estamos ya casi a las 10, así que bueno, nos despedimos hasta el domingo que viene. Bueno, un saludo a todos los compañeros por ahí. Vamos a la pausa y vamos a volver después con Pablo Acosta, que nos va a contar lo que fue la jornada en Maldonado de la fórmula presidencial de la Unidad Popular Frente de Trabajo. Bueno, retomamos la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo y volvemos a San Carlos, ahora con el compañero Pablo Acosta. Calculo que, no sé si no está en la feria, pero si no, le anda pegando en el palo. Y ¿estás ahí, Pablo? Hola. Hola, ¿cómo andamos, compañero? Escucho una música altísima atrás, no sé si estoy al aire. Sí, estás al aire. ¿Hola? Carlos. Pablo. Disculpen. Vamos. Ya ahora es impecable. Bueno. Buen día, compañeros, y disculpen el comienzo medio complicado que tuvimos. No hay problema. Queríamos que nos contaras a la audiencia cómo fue la jornada que tuvieron el miércoles pasado con la presencia de Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta, los candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Bueno, sí, para nosotros fue un gusto haber recibido a la fórmula aquí en el departamento. La verdad que un equipo se complementa muy bien, un equipo que se desenvuelve de una forma maravillosa en los medios. Allí los medios estuvieron participando, dándonos espacio mucho más de lo que en lo personal creíamos que íbamos a tener. Mira, qué bueno. Recepción, porque era una semana un poco particular, ¿no? Allí se daba una cortina de humo que han montado y les está dando mucho resultado, que es la reubicación de los vecinos asentados en el Kennedy, ¿no? Si ha tenido mucha prensa en el departamento, ha sido eso. Pablo, en el departamento y en el país. No hay informativo, no esté hablando del realojo del Kennedy. Parece que los llevaron a vivir al paraíso. Sí, y no es lástima que se escucha solo una campana, ¿no? Cuando realmente existe otra gente que está con otra opinión, y que bueno, y bajo la presión, bajo el miedo y bajo las amenazas explícitas, ¿no? Sin ningún tapujo, bajo presión los obligan a firmar y aceptar lo que les están dando. Y las viviendas que muestran justamente no son las que los vecinos denuncian como afectadas, ¿no? Claro. Ellos dicen que todo el mundo se fue contento y en realidad no, hay gente que está con mucho dolor de tener que irse y dejar todo lo que allí habían construido, ¿no?, con tanto esfuerzo. Claro. Y que no todos los vecinos son asentados allí. Allí hay gente que está legalmente ubicada porque eso fue un terreno que se compró y se destinó a esto. Pero claro, en aquel tiempo no tenía el valor inmobiliario que tiene hoy, ni las inmobiliarias estaban instaladas en el gobierno como están hoy, ¿no? Porque si empieza a ver los ediles del partido de gobierno, los presidentes de la Junta, estos nenes nunca agarraron una pala, pero todos ven en casa, todos saben de vender chalés y cosas, pero no saben de hacer una cancha de arena y polvo. No. Para eso están los otros, ellos están para hacer plata, muchachos. Claro, pero te habla como si tuvieran el manual abajo del brazo, ¿no? Y son señores y doctores, y bueno, y determinan la vida de los trabajadores de esta manera. Bueno, pero a lo nuestro, esto también es lo nuestro, pero a la pregunta principal de hoy. Los compañeros acá nos dejaron muy contentos, muy alegres, los medios respondieron todo así con preguntas interesantes, con un diálogo muy fluido, tanto acá en Maldonado, alguna radio más cerca de Punta del Este, algún programa radio que justo en esa semana caía por diferencias con la dirección, y igualmente se interesó para tenernos presentes en sus redes, y eso nos pareció un muy buen gesto, ¿no? Acá muy bueno. Acá en San Carlos también tuvimos un espacio muy interesante, yo diría en la estrella de la radio local, que es una radio AM, vio como las viejas radios del interior, que la hora principal de la radio del interior es el informativo del mediodía. Y así en un informativo de una hora tuvimos unos 20, 25 minutos de una nota a los compañeros, que bueno. a Gonzalo en específico, que para nosotros fue muy bueno. Es muy importante que nos hayan dado ese espacio. Y bueno, que tampoco es una radio que estemos muy... Si bien tuvimos nuestros espacios ahí contratados y todo, últimamente no hemos podido estar con mucha presencia. Pero eso habla muy bien de los espacios que estamos ganando, por lo menos en el arranque. Ya veremos si lo podemos sostener y si mantenemos esta aceptación. Oh. Allí en Piriápolis también una excelente nota, una excelente y larga nota con una periodista joven, un programa muy escuchado en la zona oeste del departamento. Allí con los compañeros Pablo y Selva y compañero Nico, Nicolás del PT, allí en Piriápolis, estuvieron acompañando a la fórmula. También se aprovechó el momento para una sesión fotográfica, allí a cargo del compañero Luis Pérez, que no solamente es el cocinero, electricista, soldador, también es el responsable de las imágenes. Sí, sí. Y bueno, y con el aporte de un compañero que se vino, un profesional de este tipo de trabajo, de imágenes, y eso, que se vino a darnos una mano desde Rocha, que Germán Pérez también, que vino, y bueno, y una producción muy interesante que ya estará circulando en las redes. Qué bueno. Dentro de poco tiempo. Oh, bueno. Y bueno, y cerramos con una reunión aquí en el local nuestro, que sinceramente cuando yo quedé allí y que los compañeros salieron a hacer el resto de la ronda y quedamos armando local y ordenando y fregando, bueno, ni hablar de almuerzo, ¿no? Pueden decir cualquier cosa, pero que con hambre no se fueron, seguro. De San Carlos nunca te va a venir con hambre. No, va, y te trae la vianda, te descuide, te cargamos una vianda. Estamos armando local allí, bueno, y siempre con la expectativa de no serán muchas sillas y poca gente que quede mucho. Y sin embargo, no, en realidad tenemos hasta con compañeros parados allí que llegaban después de hora y no querían hacer mucho desorden. Pero para nosotros fue una satisfacción la respuesta de nuestros compañeros que estuvieron presentes y de la gente de afuera, la gente que recién se acerca, que quiere escuchar a esta fórmula joven, y con un discurso justo, ¿no? A la medida, nada de grandilocuencia ni nada por el estilo, una conversa, se podría decir, de mano a mano con los vecinos, y nada de cambiar el mundo en 15 días, ¿no? Lo vamos a hacer, pero con el trabajo cotidiano y el trabajo firme de mucho tiempo, ¿no? Ah, impecable. Bueno, Pablo, la verdad que ha sido un informe completísimo y habla también del trabajo que ustedes vienen realizando ahí, que es un trabajo permanente, ganando espacio en los medios, en la sociedad. Y bueno, hay que seguir para adelante con esto y dando la batalla con las firmas, como sabemos que la están dando. Nos mandaron un buen paquete de firmas allí. Esta semana vamos a hacer otra entrega de firmas en ATCS, como 26 de marzo, y bueno, es parte del esfuerzo de toda la organización en todo el país. Y es un gusto para nosotros aportar a todas estas luchas y bueno, ser parte y estar dando batalla en estos temas tan importantes. Ahora estamos preparando un plenario, un mini plenario, se podría decir, departamental para el próximo fin de semana. Mirá. De cara al plenario de marzo, ahí en el plenario nacional, ahí del 26, ¿no? Exactamente. Estamos armando, punteando algunos puntos y algunos detalles como para conversar con el núcleo más grande de compañeros el próximo fin de semana. Buenísimo. Vamos con todo, hay varios plenarios planteados. Felicitaciones, compañeros, y bueno, nos estamos viendo, Pablo, y saluda a los compañeros por ahí. Un abrazo y estamos en contacto. Gracias. Bueno, impecable los compañeros de San Carlos. Y antes de ir al contacto con el campamento de la J26, contarles que ayer tuvimos también acá en Montevideo reuniones en agrupaciones zonales. Tuvimos la reunión con los compañeros de Villa Española, a los que les mandamos un saludo, que bueno, ahí vienen desplegando un trabajo permanente, con presencia en las ferias. Se quedó allí de una reunión de agrupación quincenal, que no voy a decir el día porque no me acuerdo, ya nos pasarán los compañeros la información. Tuvimos también en Villa García, con la agrupación de Camino Maldonado, que está retomando también la actividad en un territorio tremendamente extenso, ¿no? Pero bueno, ahí se vienen trabajando en las ferias, juntando firmas. Quedaron también con una reunión de agrupación. Arrancan este sábado que viene a las 6 de la tarde, allá en Villa García, en la casa del compañero Molina. Están arrancando a buscar local y ya tenemos el contacto con el campamento de jóvenes, pero decimos, bueno, todo esto tiene que ver con el ordenamiento de la estructura orgánica, la sumatoria de compañeros, la preparación del plenario nacional del 26 de marzo, que va a ser el próximo 16 de marzo, un sábado 16 de marzo, que para nosotros ya va a ser el punto de partida, ya estamos todos trabajando con la firma y rumbo a la campaña, pero es como el ordenamiento de todo el trabajo que tenemos por este año. Pero estamos en contacto con el campamento, con Federico Vasallo, dirigente de la Juventud del 26 de marzo. ¿Cómo andás, Federico? Buenas, Flaco. Buenas ahí a la radio y a los oyentes. ¿Cómo andan? Muy bien. Nosotros todavía con la alegría que vivimos ayer en ese campamento impresionante. ¿Qué tenés para contarnos del campamento? ¿Cuántos gurises hay? ¿Cómo han venido trabajando? Somos alrededor de unos 30. Impresionante. De bastante jóvenes, mega jóvenes, de secundaria, gente que recién a la universidad, gente que recién se está integrando a la militancia, y otros. De ahí se anda un poco mejor. Ahí es espectacular. Bárbaro. Pero no sé por dónde se me cortó. No, estaba diciendo que era la primera vez que muchos de los gurises participaban en el campamento, que se estaban integrando a la militancia, de dónde venían, de secundaria, rumbo a la universidad, algo de eso entendimos. Bárbaro. Bueno, y en ese sentido, teniendo en cuenta que para muchos fue el primer acercamiento a la juventud del Movimiento 26 de Marzo, los talleres rindieron sus frutos en eso, en poner en contexto a estos compañeros de la historia del 26 de marzo y de la importancia de militar en la juventud del 26 de marzo, precisamente. Qué bueno. ¿Hola? Hola, te escucho. Sí. Supongo que anoche habrán estado intercambiando acerca de los distintos talleres que tuvieron. ¿No se sintieron avasallados los compañeros nuevos? ¿Soportaron los talleres? Bueno, ayer tuvimos tres talleres, uno de mañana, uno después del almuerzo con ustedes y luego el último con la fórmula. De mañana estuvo Silvia Martínez de la Coordinación por Palestina, compañera del 26 también. Y bueno, eso sirvió un poco para que todos los compañeros, Silvia también explicó ahí muy bien la situación en Palestina, el genocidio que está perpetuando Israel, y sirvió también en esto para que todos quedemos con el tema que está ocurriendo ahí en la Franja de Gaza, un poco nivelados en el sentido de algunas cosas que a veces tenemos como dispersas en la mente y a veces tenemos que explicar. Y bueno, después vinieron ustedes, Eduardo, con Romy, a un poco hablar de la historia del 26, y lo destacable en los tres talleres fueron las preguntas que desencadenaron los talleres, porque fueron dudas genuinas de compañeros que por suerte se animaron a ponerlas de manifiesto, ¿no? Y tanto en el primer taller, que fue sobre, bueno, la cuestión internacional, como en el que dieron ustedes, un poco contextualizando el 26, y después el que dio Gonzalo Martínez con Andrea Revuelta, los candidatos de nuestros candidatos por la Unidad Popular Frente de Trabajadores. En esos tres talleres hubieron preguntas que les permitieron a todos ustedes sacar dudas a los compañeros que genuinamente tenían dudas. Bueno, eso nos deja, digo, para nosotros fue una experiencia espectacular. Les agradecemos haber podido estar allí y compartir con tantos jóvenes que, como decíamos, no es que sean el futuro de la organización, son el presente de la organización por las tareas y las responsabilidades que asumen, por el papel que han cumplido en por ejemplo, llevar a muchos jóvenes a dar la batalla por la seguridad social, que puede ser un tema que para los jóvenes puede ser muy lejano, y ahí han generado ustedes niveles de conciencia muy importantes y nos da mucha fuerza el saber que contamos con tantos jóvenes con un nivel de conciencia y de compromiso tan importante. Así que, Federico, te saludamos, y en voz a todos los jóvenes allí, a todos los gurises, y que tengan un buen final de campamento, y nos vamos a estar viendo la semana que viene por acá. Bueno, saludos por allá. Acá vamos a seguir con el taller del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, así que nos quedan cosas por delante por acá. Bien, muy bueno. Y hagan un poco de playa también. Sí, después de esto ya largamos la playa. Bueno, un abrazo para todos y felicitaciones. Bueno, abrazos. Hasta luego. Chao. La verdad que sí, que fue impresionante la jornada de ayer. Ver a la compañera Silvia explicando allí con la pasión que despiertan estos temas. Después, todo lo que tuvo que ver el encare con Romy de la historia del 26, nosotros con la actualidad política y las perspectivas, después la fórmula presidencial. Jóvenes que están en la UTU o en secundaria, algunos egresando de secundaria a la universidad, algunos universitarios con muy importante militancia gremial y con un gran compromiso con luchas concretas. Da gusto, la verdad que nos llena de orgullo ver cómo han asumido el tema de la recolección de firmas por la seguridad social como un tema de la juventud. Y cuando te dicen la juventud no está para nada, ¿no? ¿Qué no va a estar para nada? Las preguntas que nos hacían ayer realmente nos llena de orgullo y sobre todo nos da muchísima fuerza para la pelea por delante. Pero decíamos, la realización de los plenarios por agrupación que estamos realizando, ayer fue en Villa Española y en Villa García. El martes a las 7:30 de la tarde vamos a estar en el plenario con los compañeros de La Teja, Paso Molino, Nuevo París. Creo que también van los compañeros de Paso de la Arena. No, 7:30 de la tarde en el Club Universal, allí en Paso Molino. El sábado que viene, el sábado 2, a mediodía, tenemos plenario con la agrupación del Cerro, en el local del Cerro, en Civil, calle Carlos María Ramírez. A las 4:00 y media, tendría que confirmar, 4:00 y media en Peñarol, que después vamos a dar bien la dirección, y a las 6:30 el sábado, estamos hablando del sábado 2, está el plenario de la agrupación del municipio C, que también es en la casa del compañero Hugo. En la semana vamos a estar difundiendo la dirección. Y después seguirán en la semana que viene otras reuniones plenarias a nivel de la departamental de Montevideo. Nos decía Pablo Acosta, están preparando el plenario en Maldonado y también en distintos lugares del país están reuniéndose los compañeros, preparándonos para el plenario nacional del 26 de marzo, que es el sábado 16 de marzo, va a ser en la Fonoplatea Gustavo Nocetti. Estamos convocando a estos plenarios zonales y al plenario nacional a todas las compañeras y compañeros que estén ahora militando orgánicamente o que tengan la voluntad de sumarse a participar y quieran además ser parte de esta gran batalla que estamos dando. Y en el marco de las actividades que vamos a estar desplegando como Unidad Popular Frente de Trabajadores, tenemos la, la, el, el previsto para el fin de semana del 9 y el 10, dos actividades que son muy importantes para nosotros. El 9 va a estar yendo los compañeros de la Fórmula, Gonzalo y Andrea, con todos, con compañeros de los distintos sectores que componemos este acuerdo político electoral. Vamos a estar yendo para La Teja a partir de las 10 de la mañana, una jornada de recolección de firmas en la feria que está en la calle Rivera Indarte, que arranca en Carlos María Ramírez. Y después de la recogida por la feria nos instalamos en Plaza Lafone con gazebo y altoparlante para que Andrea y Gonzalo tengan la oportunidad de conversar con los compañeros de la zona, con vecinos que se acerquen en la difusión de la propuesta de la izquierda, ¿no? De este acuerdo político electoral de las fuerzas de izquierda de este país. Eso va a ser el sábado 9 y el domingo 10, el mismo tipo de actividad en el barrio Peñarol, en la feria, recorrida por la feria de Aparicio Saravia, eso es a partir de las 10 y media, y después nos juntamos en la placita de Coronel Raíz y Aparicio Saravia. Ahí hemos hecho montones de actividades históricamente, con también la fórmula de la Unidad Popular Frente a Trabajadores, conversando con los compañeros, los vecinos, todos los que quieran acercarse, en jornadas que combinan, obviamente, lo que es la tarea principal de la etapa, que es la recolección de firmas, con la, bueno, la tarea de ir difundiendo e ir desarrollando también nuestra campaña político-electoral, haciendo conocer las propuestas de la izquierda consecuente. Y después, estas son jornadas que están preparando un acto público que estamos convocando como Unidad Popular Frente de Trabajadores para el viernes 15 de marzo, en la Plaza Libertad, acá en 18 de julio. Un acto que tiene como objetivo central sumar fuerza al empujón final en la recolección de firmas para llegar al plebiscito, para eliminar la SAFAP, para llevar la edad de retiro a los 60 con 30 de aportes y llevar las jubilaciones y las pensiones mínimas al salario, equipararlas con el salario mínimo nacional. Estamos en una etapa decisiva, ¿no? Para superar las 270.000 firmas que se nos exigen, y queremos generar una movilización, convocar una movilización, un acto público, convocando a todas las compañeras, todos los compañeros de acá de Montevideo y zonas cercanas, para todos juntos reforzar el compromiso y salir con más fuerzas a dar la batalla final, que termina el 27 de abril, o sea que sería como el último mes que tenemos para dejar el alma en la cancha, llenando de firmas primero a la Asamblea General y después a la Corte Electoral. Ayer en las reuniones que teníamos valorábamos que en todos lados se está juntando firmas, en todos lados la respuesta es buena, pero hay que multiplicar los brazos que juntan firmas, porque las firmas no vienen solas, para poder concretar una primera victoria que va a ser superar largamente las 270.000 firmas que se nos exige para llevar el plebiscito en el 2024. O sea que hay un panorama y un cronograma de actividades que nos convoca y para el que precisamos sumar fuerzas, sumar brazos, sumar voluntades, sumar conciencias. Ayer el campamento de la juventud del 26 de marzo realmente nos dio mucha ilusión, mucha alegría, mucha esperanza en cuanto podemos crecer en esta lucha, cuántos compañeros tenemos para sumar en esta batalla. Y lo mismo nos pasaba en las reuniones con las agrupaciones que no fueron multitudinarias, pero en cada reunión aparecía la experiencia de los compañeros en la experiencia que estamos haciendo en la calle, conversando con la gente de nuestro pueblo, y en todos lados tenemos señales de crecimiento, de gente que se acerca, de gente que quiere sumar fuerzas para reconstruir realmente una perspectiva, una propuesta y un proyecto de izquierda. En este, no estoy hablando de memoria, capaz se me quedó alguna actividad en el tintero, me disculpan los compañeros, pero algún olvido lo subsanamos en la audición de mañana, de mañana lunes. Pero hoy hablábamos con Carlos del País de las Maravillas que quiere vender, que nos quieren vender desde el gobierno. País de las Maravillas que habla de una suba del salario real que estaría equiparándose con el que teníamos en el 2019, que ya no era suficiente para sobrevivir la gente. Lo que no nos dice el gobierno, ¿quién le va a recuperar a los trabajadores la plata que le robaron en estos 4 años? De pérdida masiva del salario de los trabajadores y de las jubilaciones. ¿No? ¿Volviste a tener lo que tenía y lo que te robaron en el medio? Porque mire que la plata no se fumó, no se quemó, acá no hay plata quemada. Eso que le quitaron a los trabajadores es lo que embolsaron los bancos que tuvieron ganancias récord, es lo que embolsaron los que depositaron más de 10 mil millones de dólares en estos años en cuentas en el exterior. Esto es lo que se llevaron las multinacionales, ¿no? Generando ganancias récord en toda esta etapa, lo que se llevan los dueños, los monopolios que hoy controlan la industria frigorífica en el Uruguay, los dueños del agronegocio. Entonces no hay País de las Maravillas. No hay País de las Maravillas cuando niños de 2 años son baleados en la puerta de las bocas de venta de droga, o botijas de 5 años salen heridos, o tenemos 2 muertos por noche, ¿no? Y lo que nos proponen son allanamientos nocturnos, van a empezar a matarlos de día, porque el problema está en el fondo de la estructura económica y social que han instalado, en donde la desprotección, la miseria, la exclusión social son parte inseparable de este modelo. Entonces, ante el dolor que nos provoca esta realidad, le contraponemos la alegría que nos provoca ver compañeros y ver jóvenes organizándose, formándose, dispuestos a dar la batalla. Vivimos horas decisivas y tenemos que ser capaces de llegar a nuestro pueblo con un mensaje muy claro. Hay batallas para dar que son posibles de dar y de ganar. En primer lugar, el plebiscito. Hay que darla y ganarla. En segundo lugar, reconstruir expresiones claras de una izquierda consecuente, sin complejos. Una izquierda, izquierda, sin adjetivos. Y es posible ganar la conciencia de miles de compatriotas para que entiendan que en octubre, lo que tenemos que elegir es el Parlamento. Y hay que recuperar la dignidad de votar con la conciencia, no por lo menos malo, sino por lo que creemos que se necesita y que expresa las ideas que nosotros defendemos. Son las tareas centrales que tenemos por delante y con mucha confianza y con mucho entusiasmo vamos a encararlas. Nos vamos quedando por acá, ya vienen los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Villalba. Nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.